Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Carolina Golder, me dicen Charo y bueno, soy docente de artes visuales en la universidad. Trabajo en escuelas secundarias, en el Instituto Vocacional de Arte, en Rogelio Urrutia y estoy como subcoordinadora en el Espacio Memoria y Derechos Humanos ex-ESMA. Soy parte del GAC desde sus inicios en abril de 1997. Desde el GAC, desde el Grupo Arte Callejero, trabajamos desde sus inicios como una forma de intervenir en el espacio público, utilizando herramientas visuales y audiovisuales e intentando transformar ciertas cuestiones en relación a las políticas de los contextos determinados, ¿no? Pensemos que desde 1997 a 2021 pasaron un montón de años, un montón de historias, un montón de momentos políticos tan distintos. Y es que cada acción del GAC, cada intervención, cada práctica, no se puede pensar si no está contextualizada en ese momento único. Y es así como podemos también contar lo que pasó el 19 y 20 de diciembre del 2001. Para contextualizarnos en el 2001 y pasando ya 20 años, estando en el 2021, un eje interesante para poder pensarlo, abarcarlo, es que ese 2001 está re presente. No se puede pensar como memoria o no se puede pensar como algo que quedó ahí en el pasado, sino que vuelve todo el tiempo. No, nos gusta decirle los 360 grados del 2001, porque si nos ponemos a pensar, más allá de que hay algunas cuestiones políticas distintas, importantes también, hay otras que son similares, como el pago de la deuda, el arreglo con el FMI, los casos tan tremendos de violencia institucional, sobre todo que aparecieron y se hicieron visibles los últimos meses del 2021, con lo cual es absurdo pensarlo, ¿no? Con esa distancia que se le quiere dar, ¿no? Como si pasó allá lejos y hace tiempo y ahora estaremos en otro momento. Estamos en otro momento claramente, pero lamentablemente hay muchísimas de las cuestiones que son las contra las cuales nosotras luchamos que están muy presentes. El FMI, la deuda, la pobreza, ¿no? La gente sin trabajo, la desocupación, otras cosas como la derechización, bueno, en este contexto de la pandemia. Entonces teníamos un proyecto que era la construcción de unos paracaídas militares con un soldadito de juguete en el cual estaban intervenidos con diferentes logos que representaban empresas, que representaban fuerzas de seguridad y que representaban más media. Esa acción de arrojar estos soldaditos estábamos pensando para el desfile militar del 25 de mayo del 2001, un desfile militar que muy pocos días antes del 25 de mayo se suspende, porque ya la Argentina estaba prendida a fuego y supongo en nuestra hipótesis que el presidente en ese momento de la Rúa tenía miedo, pánico de que haya alguna acción contra su persona, cosa que era cierta, no contra su persona, pero sí que iban a haber acciones como de ir a protestar por la situación en la que estábamos viviendo. Al GAC el 2001 lo encuentra trabajando a pleno en la calle, en la construcción de los escraches junto a la agrupación Hijos desde el año 98, pero el 2001 fue un año muy activo en relación a los escraches, en proyectos que tenían que ver también con el tema de la impunidad. Recordemos que el 2001 estaban todos sueltos y estaban caminando y por eso se hacían los escraches, ¿no? Con la construcción de la Rosa de Justicia. Varias cuestiones que tienen que ver con la época del 2001. Y en el 2001, aparte de todos esos proyectos, estábamos trabajando junto a otros colectivos de artistas en un proyecto de una asociación que se llamaba Trama, en la cual, a partir de un pequeño subsidio, se les proponía a artistas o a colectivos de artistas trabajar un proyecto, trabajarlo de forma de laboratorio, es decir, pensar un proyecto, elaborarlo, discutirlo, compartirlo, ¿no? Con esa mirada de aportes externos y bueno, producirlo. Y para ese proyecto de trama, el GAC creó Invasión. Invasión era un proyecto, perdón, puse tantas veces la palabra proyecto, que tenía que ver con la homologación, es decir, poner en paralelo los discursos mediáticos, los discursos de las fuerzas de seguridad y los discursos de las multinacionales. Era poder pensar e investigar acerca de las similitudes que tenían estos tres tipos de discursos. Entonces, después de ese momento que nuestra actividad, nuestra acción de invadir, de intervenir el espacio del desfile militar del 2001, que para nosotros tenía mucho significado porque era también un poco hablar de la impunidad de los genocidas, nos quedamos colgadas con esa acción y con 10.000 soldaditos con sus paracaídas puestos. Y empezamos a seguir proyectando y a seguir investigando y ponemos como fecha para hacer esta acción el 19 de diciembre de 2001. Obviamente sin saber qué iba a pasar, lo que pasó luego, ¿no? Que todo el mundo salió a la calle. Entonces, una semana previa, el 19 de diciembre de 2001, salimos con calcomanías y con afiches para intervenir en el microcentro porteño con esta idea de, ¿no? De poder plantear la homologación de estos discursos, el discurso militar, el discurso de los medios de comunicación y el discurso de las grandes multinacionales. Llega el 19 de diciembre y en un edificio que queda en la calle de Maipú y Bartolomé Mitre, que en ese momento está el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, desde el sexto piso, pedimos autorización y arrojamos hacia la calle 10.000 soldaditos con su paracaídas rojo intervenido con una calcomanía. 19 de diciembre de 2001 a las 16 de la tarde. El ambiente estaba recaldeado, todas las medidas económicas, la idea de corralito y todo eso estaba en el ambiente, pero nosotras estábamos en la nuestra. Ese día, 19 de diciembre de 2001, también estaba proyectado un escrache en el barrio de Villa Urquiza. El escrache era a Alemán, ministro de Economía de la dictadura. Terminamos de hacer la acción, que salió buenísima. Bueno, la pueden buscar en YouTube, Grupo Arte Callejero, Proyecto de Invasión. Y cuando estábamos ahí en la cresta de la ola de, ¿no? de la adrenalina, nos enteramos del estado de sitio de la Rúa. Nosotros estábamos como guardando nuestras cosas para irnos para la Villa Urquiza al escrache y nos enteramos del estado de sitio y decidimos ir al local de hijos que quedaba en la calle Venezuela y Piedras. Y otros compañeros iban hasta el barrio de Villa Urquiza, pero se decide levantar el escrache. Bueno, fue como una bofetada así, ¿no? Como estar ahí como en nuestro lugar de artista, estar bien interviniendo desde el espacio público, pero bueno, estado de sitio, algo mucho más real, y bueno, todo lo que sucedió 19 de la noche. Y creo que participó 19 de la noche, como mujeres, pero independientemente. Luego vino el 20 de diciembre y estuvimos también en la calle, y siendo testigos de, ¿no? de esa gran cacería, esa gran represión y esa gran salida del pueblo argentino que dijo basta al neoliberalismo, ¿no? A todas las medidas que venían ejerciéndose, ¿no? Al neoliberalismo, a la desocupación, al hambre. Nada, eso. Luego vino las muertes, ¿no? las muertes tremendas que las vimos por la televisión, de Gustavo Benedetto, de Diego Lamaña, de Pepe Almirón, de Alberto Márquez y de Gastón Riva en el microcentro y otros casi 40 argentinos y argentinas en el resto del país. Y nos agrupamos enseguida con algunos compañeros y compañeras, nos conectamos con los familiares de los asesinados en el microcentro y decidimos para el 10 de enero del 2002, o sea, ni siquiera pudimos esperar un mes, armar un recorrido por los lugares donde habían sido asesinados estos cinco hombres y dejar un recordatorio, ¿no? En ese momento pintamos como una bandera y la resignamos en el piso. En la bandera decía el nombre de la persona asesinado por la represión policial en la rebelión popular del 20 de diciembre del 2001. Y así es como se arma el recorrido. Luego estas telas resignadas se convierten en altares que están desde de aquel entonces emplazadas en Chacabuco y Avenida de Mayo, donde lo asesinan a Gustavo Benedetto, Tacuarí y Avenida de Mayo, donde asesinan a Gastón Riva, en la 9 de julio y Irigoyen, donde asesinan a Almirón y a Lamaña, y en Sarmiento y 9 de julio, donde cae, asesinado por las balas policiales, Alberto Márquez. Para el GAC y para el arte, el 2001 significó un momento bisagra, un lugar en donde muchas de las representaciones que venían apareciendo en esos momentos tienen que reconfigurarse porque la represión y la revuelta popular fueron totalmente significativas y el arte, sobre todo la gente que viene trabajando en el espacio público, tiene que ser partícipe de esto. fue muy importante. Se creó un colectivo que se llamaba Argentina Arde, en relación y en homenaje también a Tucumán Arde, que era un colectivo de colectivos, un montón de grupos que venían ya trabajando antes del 2001 y otros grupos que se nuclearon a partir de estos hechos. Podemos pensar en Arde, podemos pensar en el TPS y otros colectivos más que surgen en el calor del 2001. Entonces fue un momento bisagra, fue un momento muy importante para el arte político argentino. Otro colectivo muy importante fue Indy Media, que fue una sociedad o asociación de fotógrafos, periodistas que trabajan desde una contrainformación. Nada, fueron súper importantes para poder comunicar lo que estaba sucediendo. Y bueno, en estos 20 años el GAC siguió trabajando, tenemos un montón de archivos de lo que fueron los recorridos, hicimos una peli, hicimos una muestra. Ahora, el 20 de diciembre a las 4 de la tarde, convocamos a un recorrido junto a los familiares y agrupaciones y sindicatos y quien se quiera sumar. A las 4 de la tarde vamos a salir de Avenida de Mayo, perdón, de la 9 de Julio y Sarmiento, desde la Placa de Márquez, y vamos a hacer todo el recorrido. Y así que los invitamos a todos y todas a que nos acompañen.